Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Necesitamos intelectuales que asienten su pensamiento en los valores humanos y en el contenido social, en el análisis profundo y científico. Rechazamos lo simplemente declamativo, simplificador y banal. Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bien, muy bien. Gracias Juan Carlos por el cafecito de cada jueves. Bueno, a ver, recién comentamos, en Rosario en este momento hay una movilización vinculada a la avanzada sobre Cristina Fernández de Kirchner, que interpreta, por supuesto, el oficialismo. En este momento sigue una vigilia que no se ha detenido, ¿no? En la casa en la residencia en Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, también hay una movilización en este momento. Este amor es irreversible, dice una bandera que alcanzo a leer a partir de la cobertura de un canal de noticias. Y se está por llevar adelante un cabildo abierto del PJ porteño en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que me cuentes qué significa o qué entendés que significa para la escena política actual esto, y si solamente tiene alcance para la situación judicial de Cristina. Bueno, yo creo que hay que colocarlo en un marco, ¿no?, referencial, y ese es, para hacerlo muy sencillo, nosotros tuvimos prácticamente 6 meses en el que Cristina, de un modo u otro, que es la referente más importante, la líder de masa más importante, no solo del Frente de Todos, sino de la Argentina, estuvo Cristina involucrada en un debate interno al interior del Frente de Todos, que no era un debate pueril, sino que era un debate de ideas, del rumbo del Frente de Todos, que se fue generando. Por lo tanto, ese gran liderazgo, esa carga simbólica de masa que tiene Cristina, durante ese periodo no se manifestó. Y yo creo que, a su vez, durante ese periodo, la derecha, que se propone proscribirla, que se propone, si no puede proscribirla, mellarla ante la opinión pública para desgastarla como líder político y eventualmente para cualquier cuestión de carácter electoral. Por lo tanto, se retomó una ofensiva contra ella que, bueno, tiene ariete, el ariete es la justicia. Digo el ariete porque en realidad esta acción de la justicia lo que expresa es a un poder, una amalgama de poder que va mucho más allá de la justicia, que es el poder económico, que es el poder mediático, en fin, todo eso que constituye el poder real y que se propone tratar de liquidarla, Cristina, como hizo con Lula y con muchos otros líderes populares. Así que ahora ella logra dar vuelta con todo el episodio del otro día, con una gran firmeza, con su, yo diría, notable brillantez intelectual y fundamentalmente por su gran convicción política, que da la cara, enfrenta al pueblo, enfrenta a sus enemigos, porque esos son sus enemigos, pone la cara ante la ciudadanía, ante el pueblo, y yo creo que eso la vuelve a poner en el centro de la arena política, ¿no? Entonces, ahora estamos, yo diría, en ese punto. El escenario mediático, inclusive, que elabora la derecha, porque este juicio, básicamente, yo creo que es un instrumento para generar un escenario comunicacional y mediático para lo que ya señalé, para desgastarla y para, inclusive, si pueden proscribirla y si pueden detenerla y meterla presa. En fin, que es un ataque, como ella mismo dijo, al pueblo argentino, es un ataque general. Entonces, estamos frente a un momento bisagra en la que hay una recuperación de la subjetividad de la militancia política del Frente de Todos, sí, que también estaba aletargada producto de esa situación de disputa endógena, interna, sí, y que creo que una parte de la opinión pública democrática va a comenzar a ver también que acá hay una acción política deliberada y que no tiene nada que ver con la justicia. Por lo tanto, estas señales que vos decías en la presentación de fuerte reacción, es esperable que crezca, que se vaya desarrollando, que en todo caso los que estamos en política le vayamos dando organicidad a esa reacción de la militancia y de la ciudadanía, y entonces creo que el escenario político ya se va a ver impactado por un pueblo, o por lo menos por la parte del pueblo, el frente de todos, que va a estar en la calle, va a estar militando, en fin, influyendo sobre la política. Juan Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Pudiste ver la participación del presidente ayer en TN? Hablamos bastante en el programa al principio, discutiendo si era conveniente o no, qué había dicho, qué no. ¿Qué lectura hiciste, si lo pudiste ver o leer sus declaraciones? No lo vi, solo escuché muchos comentarios, eso sí, pero estaba en una reunión que terminó a las 12 de la noche y que no podíamos ver televisión, entonces puedo opinar relativamente porque me han contado y esas cosas son delicadas. Hay que verlas, sí, hay que verlas. Hay que verlas, sí, con toda franqueza. Como diría nuestro amigo, te la debo. Bueno. Te la debo, lo siento. Juan Carlos, vuelvo un cachito a lo de la movilización. Porque hay una cosa, a ver si tiene explicación racional. O la explicación tiene un componente de racional y otro de eso de lo político que nosotros citábamos recién a Panseri, de la dinámica de lo impensado. Porque vos tenés esa recuperación de la movilización alrededor de un rumbo económico que hasta hace muy poco la propia base kirchnerista, y no solamente, otros sectores también estaban criticando muy duramente. Y la verdad es que no parece haber cambiado mucho de lo que proponía Guzmán, de lo que hizo Batakis y de lo que está haciendo Massa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y a continuación, ¿crees que este estado de movilización puede servir para otros temas, para incidir en mayor audacia política, el animarse a no pensar solamente en los votos en el Congreso para algún tipo de iniciativa? Bueno, me empiezo por lo segundo, si me permitís, Pablo. Lo que tiene la movilización popular o el impacto en la opinión pública, en el pueblo, de una figura como Cristina y toda esa escena auténtica, verdadera, es que puede generar en el pueblo argentino, como se decía antes, en las masas, puede generar una actitud de un dinamismo que, bueno, es una mezcla de deseos míos y de análisis, que ese dinamismo de las masas inevitablemente actúa a favor de sí mismo, ¿no es cierto? Sí. En este caso, a favor de lo que las masas necesitan, que es resolver temas económicos, el salario y fundamentalmente enfrentar los marcadores de precios, la inflación. Por lo tanto, en este caso, si hay una reacción a favor de Cristina en su defensa, va a tener un signo de carácter progresista, un signo de carácter popular. Así que desde ese punto de vista estoy esperanzado. Claro. Con respecto a lo primero que vos preguntaste, yo creo que esta es una reacción en lo que la disconformidad económica subyace, pero la reacción es fundamentalmente en defensa de la líder que es atacada injustamente, arbitrariamente. No es una reacción, yo diría, donde hay una racionalidad por el tema económico, que es muy fuerte, no hay duda, que todo el mundo lo sentimos, pero me parece que lo central de la reacción, yo diría, es ideológico-político en defensa de la líder amenazada y atacada, y que se va a combinar, ojalá, con el tema de económico, y porque en definitiva lo que hay detrás es eso, es el poder económico, ¿no? Hablando de reacciones, ¿cómo la ves a la oposición con todo esto? Y sobre todo a Juntos por el Cambio, porque la izquierda trotskista tuvo ahí, ¿no?, como un matiz, reconociendo que había una persecución judicial, por supuesto nunca adscribiendo a la lógica, al modelo de país del Frente de Todos, pero ¿cómo estás observando la reacción de la oposición y especialmente Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que están muy impactados y con un nivel de desorientación, sí, y que desde hoy están intentando articular una reacción. No esperaban una cosa de este tipo, porque ellos están confiados en que todo ese dispositivo, todo ese operativo que hacen desde la justicia, los medios, el fiscal este trucho, todo eso le venía rindiendo, para decirlo en términos, qué sé yo, económicos. Uh-huh. Entonces, esa lógica venía derechito, y de repente se encuentran con que le niegan el escenario judicial y ella toma el escenario mediático, y en vez de tener solamente una discusión en las redes, se transforma en una cadena nacional. Sí. No era esperable eso para ellos, porque además están bastante inundados de odio, y el odio quita racionalidad, capacidad de análisis. Así que, bueno, se intentarán recuperar, seguramente lo lograrán. Por lo tanto, esta disputa político-judicial, ellos la van a seguir, y Cristina también. Lo que puede ser una novedad es lo que decíamos antes, que esta disputa de Cristina se transforme en una gran disputa popular contra el poder real, contra la derecha. Hay una reacción concreta que tiene que ver con un pedido de juicio político por parte de Juntos por el Cambio al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por, bueno, lo que entienden ha sido una de las intervenciones de ayer, una amenaza al fiscal Luciani e injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ¿no? Sí, es una operación, yo diría, muy vulgar y propagandística, y que demuestra que los matices que a veces nosotros tenemos con respecto a los líderes del Frente de Todos, a la hora de los bifes, cuando las contradicciones se agudizan, como dicen algunos clásicos, uh-huh, ellos se unen contra todos, emblocan a todos, y van a emblocar a Alberto, van a emblocar a Cristina, y van a terminar emblocando a Massa, y van a emblocar a todos, en la medida que estas contradicciones se potencien, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que la otra cuestión es la que yo siempre insisto, ellos van a tratar de dividir, porque eso es la regla de oro del poder dominante en todos los tiempos. Bien. Así que eso también va a seguir ocurriendo, dividirnos. Juan Carlos, gracias por el cafecito, abrazo. Chau, hasta pronto.